Voy a hacer un resumen cortito de lo que hablamos el mensaje anterior. En realidad es menos que un resumen, sino es solo acordarnos algunas cosas, porque lo que vamos a hacer es profundizar en la palabra anterior, por eso que es como a solas con Dios 2. Y vamos a sacar esto. Empezamos el mensaje pasado con qué sucedía en ese espacio a solas con Dios, que quienes lo viven no quieren cambiarlo por nada del mundo. ¿Qué sucede ahí en ese lugar, cuando estamos en esa soledad con el Señor, que cambia las vidas y que no podemos obtener lo mismo cuando estamos con los demás? Porque aquí nos sentimos bastante bien. Sin embargo, hay cosas que no se van a desarrollar en nosotros si no estamos en ese momento íntimo con el Señor. Y para ello no necesitas tener un año, haber servido a Dios, ni 10, ni 30. No, necesitas primero saber quién eres. Y de ahí va a buscar al Padre. Ahí va a buscar a tu Padre, porque si no sé quién soy, no tampoco sabré quién es mi Padre. Pero cuando empiezo a saber quién soy, entiendo que vengo de este Padre celestial. Y es por eso que es tremendamente importante captar que ese espacio a solas tiene una riqueza enorme, que no la vamos a lograr estando en conjunto. Bueno, en todo eso vimos tres aspectos que se desarrollan en la vida a solas con Dios. Ahora, no necesariamente es que estoy siempre orando a Dios a solas, sino que ese a solas con Dios tiene que ver con la reflexión, con la palabra, con la oración, pero un momento íntimo con Dios. El momento que vivía Jesús con el Padre. Entonces, esto provoca aspectos que todos tienen que ver con el desarrollo. Y una era, es la identidad. Porque Jesús siempre veíamos que siempre buscaba los momentos a solas. Estaba con la multitud, su día era tremendamente ajetreado. Sin embargo, para él la oración no tenía relación con cuánto tiempo le quedaba, sino que tenía relación con las prioridades. La prioridad para él era estar con el Señor, con el Padre, y ahí oraba y buscaba a Dios. Las horas eran igual que estas, las 24 horas de nosotros, de un día, pero la prioridad era la oración, era estar ahí reflexionando, estar ahí con la palabra, y luego iba la acción. Entonces, si algo preparaba, era justamente ese momento, y hacía todo para que ese momento nadie se lo robara. Y veíamos vimos varios pasajes, pero uno de esos pasajes fue cuando él, después de un día tremendamente ajetreado que tuvo, agotador, después de eso, él fue sumamente misericordioso, estuvo con la gente, tuvo compasión de la gente, pero rápidamente le dijo a sus discípulos, los mandó que fueran a la barca y se apartaran. Entonces veíamos un verbo, decía, e hizo que los discípulos, era un mandato, hizo que los mandó, que rápidamente se fueran. Entonces como que los discípulos pero podían haber dicho, esto está muy bueno, hay milagros, hay una gran... aquí hay una gran victoria, podemos seguir, pero Jesús dijo hasta aquí y ahora tenemos que irnos. Entonces cuando los manda es porque Él mueve las cosas, la manda, las mueve, y ellos obedecieron, porque después de eso dice que se apartó a solas. Y cuando vino el otro día, fue un día al parecer como más ajetreado todavía, porque vino más gente todavía alrededor de Él. Por lo tanto, Él sabía que ese espacio era tremendamente necesario y dependía de ese tiempo a solas con el Padre, dependía lo que iba a suceder después. Entonces, era muy necesario. Pero en ese espacio, no solamente nosotros tenemos que pensar que ahí hay solo victoria, que vamos a tener el poder para después vivir el día que el Señor nos da, sino que ahí se desarrollan ciertos aspectos. Y esa es la identidad, lo primero, la identidad. Después veíamos que hay una dependencia, empieza a desarrollar una dependencia con el Señor total. Y finalmente es esa victoria. Pero esa victoria se produce porque hay una, por decirlo así, una suministración del poder de Dios mientras estás a solas con el Señor y después cuando estás en los hechos, en el día a día, en el momento específico, tú ves el despliegue de esa gracia de Dios, pero que ya se derramó, ya fue hecha cuando estabas a solas. Y eso fue lo que vivió Jesús. Las victorias no las venció ahí justo en el hecho y dijo, ah, de veras, se hizo esto, se logró. Oh, resucité. Por decir que se miró, resucitó, ahí está la tumba, yo he resucitado. No, eso fue antes, cuando oraba. Entonces, la victoria la declara ahí, la cree y es consumado. Entonces, esa identidad es la que, como primera parte que vimos la semana anterior, esa identidad es formada en nosotros, como hijos de Dios. Entendemos nosotros que cuando hablamos de la identidad, la semana pasada explicaba de manera general, pero es importante detallar que cómo se va formando nuestra identidad como personas. Y la identidad son todos aquellos rasgos, características que te diferencian de otras personas. Tal vez podemos encontrar muchas otras definiciones y podríamos, o sea, siempre vamos a ir a cierto aspecto, que es algo que te diferencia de otro. Podemos decir que es el conjunto de características que responden a la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Bueno, puedes dar tu nombre y puedes dar algunas características específicas de tu persona. Pero aún así vas a empezar a decir, sí, pero esto también me diferencia del que está aquí y del que está allá. Y esa identidad se va construyendo. No se construye inmediatamente en el vientre, ni tampoco cuando naces, ni cuando tienes 2 años, ni 10 años, sino se va construyendo por medio, bueno, hay muchos aspectos que se conjugan, unos son los genéticos, otros son los ambientales, pero básicamente los otros juegan un papel tremendamente importante. Porque si estás en un medio donde tú genéticamente, por ejemplo, eres inteligente, pero estás en un medio donde no hay muy poca educación, donde no están las posibilidades económicas para incentivar a ese pequeño, a ese bebé, bueno, vamos a encontrar que el desarrollo de ese potencial va a quedar un poco truncado. O pensemos en un artista, una persona con mucho talento musical o qué sé yo, otro tipo de artes también. Si no están los medios, entonces también va a quedar un desarrollo, va a ser pequeño, no va a tener todas las posibilidades de que eso se amplíe, que crezca. Pero lamentablemente esa es una realidad. Sé que aquí muchos habríamos sido a lo mejor grandes, digamos, en cuanto a un conocimiento, alguna habilidad, algún talento, y sin embargo no se tuvo como las posibilidades, la familia no tuvo las posibilidades, entonces igual eso va creando ciertas frustraciones. Y eso que estamos hablando del lado como más suave de lo que es la formación de nuestra identidad. Posteriormente, o sea, en otro aspecto, ya después viene lo posterior, pero en otro aspecto también, si la persona no solamente no tiene las posibilidades de desarrollar estos aspectos, a veces también no somos los más esperados en una familia, por ejemplo. A veces no son los más queridos. O si son queridos no hay tiempo, o se trabaja mucho, etc. Por lo tanto, lo que devuelve ese espejo de los que están alrededor de ese pequeño, lo que se le devuelve a veces no es una imagen tan buena, tan positiva o de tanto valor. Por lo tanto, empiezas a tener un valor que no es el que Dios quiere tampoco, porque nosotros, tú, vales tanto para Dios que si hubiese sido la única persona en esta tierra, muchas veces lo decimos, Él habría enviado igual a su Hijo, Jesús, a morir por ti. Sin embargo, a veces el valor que nos devuelve la sociedad, el entorno no es tan potente y nos sentimos muchas veces poca cosa. ¿Te ha pasado? Nos sentimos también comparados. A veces en esas habilidades también, a veces en vez para incentivarnos, ¿cuántas veces por error? Y no en algo intencional. Se nos dice, oye, pero mira, ¿cómo no eres como este? Mira, este tuvo menos que tú, mira todo lo que ha logrado. Lejos de la persona decir, oh, de veras. Ya, todo lo que tengo lo estoy pensando, voy a hacer ahora y lo hago. Para nada, al contrario. La persona empieza a sentir, peor todavía. O sea, debo ser tan fome, debo estar tan atrás que a pesar de tener mucho más que esa persona, ni siquiera puedo lograr lo mínimo. Bueno, mediante muchos errores, conscientes e inconscientes del entorno, de los mensajes que nos mandan, vamos construyendo esta identidad. Y eso va, posteriormente, viene entonces a pesar en nosotros. Y bueno, estamos hablando ya en un tiempo que ya, donde se dan los mayores problemas, que es la adolescencia, cuando ya tenemos no solo la conciencia de que somos alguien, que eso más o menos se desarrolla como a los 2 años, ya que soy un yo, una persona, pero después cuando ya empezamos a analizar y nos damos cuenta que a veces esto nos trae soledad, a veces nos trae dolor, angustia, etc. Y muchas cosas hemos vivido, hemos pasado, hasta que en un momento nos hablan de Cristo. Y nos hablan de que en Cristo podemos ser nuevas criaturas, ¿cierto? 1 Corintios 5:17, no lo busquen, lo voy a leer, ya me voy a ir a la palabra. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, esto no significa que el ser hechas nuevas todas las cosas, que se acabó tu historia y que ahora comienza una historia común para todos. No. Dios quiere que tengamos nuestra identidad, pero Dios quiere revelarte lo que tú eres en Cristo, lo que soy yo. ¿Quién soy si soy una nueva criatura? He nacido y por lo tanto hay cosas que desconozco, hay cosas que confundo. Puedo pensar que a lo mejor, de cierta forma, el valor que yo tenía, que tengo ahora, tiene relación con lo que tenía antes, porque antes todos me aplaudían y parece que este valor continúa esto y por lo tanto eso puede significar que me confunda. Por ejemplo, vamos a la belleza, por ejemplo, los valores estéticos. ¿Ya? La belleza, así, oh, pero esto, Dios me ha dado belleza, supongamos física. ¿Ya? Y en esto siempre fuiste una persona, un hombre a lo mejor, que de pequeñito, qué lindo el niñito, ¿ya? Qué hermoso, qué bonito. Y claro, y tiene una autoestima buena, pero a lo mejor hay cosas que Dios quiere cambiar, a lo mejor todo se centra ahí, en lo bonito, lo bello. ¿Ya? Y resulta que Dios quiere formar otro aspecto y ese valor no es de peso para Dios. O la niña, empecé por los hombres porque como la niña es más fuerte esto, entonces también la niña, qué linda, sí, es que es una cosa que yo creo que la mayor cantidad de palabras que le decimos a los bebés es que es lindo, qué precioso, qué hermoso, qué bello, etcétera, princesa, no sé, generalmente estamos lindas, entonces eso produce algo en la niña, en este caso en la mujer, porque después cuando ya empieza a compararse no se encuentra tan bonita, como le dice a lo mejor su familia, si es que eso no fue acompañado de otros valores. Por lo tanto, Dios tiene que hacer como toda una revolución en nuestra vida, ya que el valor no descansa en ello. Porque a pesar de este refuerzo que recibimos cuando pequeños, si es que lo recibimos, posteriormente, cuando ya somos adultos, fácilmente a una niña bella se puede enamorar de algún hombre y este lo que menos le interesa es su belleza y no se enamora. Y uno dice, pero ¿cómo pueden pasar estas cosas? Medio mundo quisiera que esa niña lo amara. ¿Y cómo él no se fija, no le interesa? Y no es algo raro que estoy hablando, ¿cierto? Son cosas extrañas ya que suceden. Uno dice, pero ¿cómo? Pero así es. Entonces, una frustración más grande. Por lo tanto, son cosas que no calzan. Cristo, cuando viene a nuestra vida, hace que toda esta palabra calce porque es perfecta. Es perfecta. Aquí están los valores perfectos. ¿Ya? Aquí están los principios. Aquí está la base del amor. Perfecto, el amor de Dios. Entonces, Dios viene a revolucionar nuestra vida. Pero eso no lo podemos entender en un día ni en un año. ¿Sabe? Más todavía ni siquiera lo podemos entender durante toda la vida que tenemos en Cristo. No lo vamos a entender, Van a haber muchas cosas que vamos a ir, es un proceso, y vamos a ir comprendiendo. Y vamos a ir toda la vida así, sorprendiéndonos. Toda la vida vamos a vivir justamente que las cosas son nuevas. ¿Ya? Son nuevas, todo. Oh, de veras. Hoy en día se da una fuerza, una importancia enorme, enorme a otras cosas que son totalmente ajenas a la palabra. La misma inteligencia, igual cosa. ¿Ya? También, o sea, si inteligente casi es como, no sé, es tan importante que casi se busca como en la Biblia que esto pertenece casi a la palabra. Es súper inteligente y estudia en la universidad. O salió de la universidad, o no sé, o va a ser una licenciatura, un magíster, un doctorado. Oh, ¿y qué pasa con el que no es inteligente, tan inteligente? ¿Tiene menos valor? Le pregunto, ¿tiene menos valor? No, pero nuestra sociedad nos permea a veces de esas cosas, como hablaba la belleza, la inteligencia, y no, lo económico. También asociamos muchas veces la persona que tiene dinero que le va bien, asociamos, entonces está bendecido. Y si en algún momento hizo una oración de fe, repitió la oración del pecador, y después tiene dinero y se conduce moralmente bien en esta tierra, entonces está la bendición de Dios con él o con ella. Pero eso no es sinónimo de estar en la voluntad de Dios. Los ejemplos que tenemos son, sobre todo en nuestro país, es de gente forzada, que se la juega, que tiene que dejar una familia varias horas del día para sacrifica ese tiempo, porque tiene que trabajar y llevar el pan a su casa. La persona que estudia tiene que estar noche ahí estudiando y de repente dice, no estoy preparado, y tiembla ante un examen, y ahí se la juega y logra el objetivo. Pero tiene que ver mucho con el sacrificio y no con esto tan mágico que nos enseña esta sociedad. Entonces, todo ese mundo, estas cosas como tan mágicas, vienen del mundo, vienen de este sistema, no vienen de la palabra del Señor, de la identidad que tenemos en Cristo. Tú tienes una identidad en el Señor y esa la vamos conociendo cuando estamos a solas con Dios. Cuando estamos a solas con Dios, oramos, Dios, le hablamos a Dios, y cuando le hablamos a Dios no le podemos repetir a cada rato lo mismo, ¿cierto? Porque sería absurdo, sería como estar hablando con la persona que está a tu lado y decirle a cada rato lo mismo, decirle cada cinco palabras, volver a decirle el nombre a cada rato, ya te estaría mirando medio raro. Entonces, también muchas veces decimos, Padre, Señor, Jesús, Dios, aquí estoy, Padre, Señor, Jesús, Dios, ¿cuánto te necesito, Padre, Jesús, Señor, Dios? Y si no le agregamos otros pronombres también, y así estamos. Entonces, pensamos, parece que no he desarrollado mucho esta oración. ¿Por qué? Porque no estaba mucho a solas con Dios. Solas en un momento donde puedo conversar, donde puedo hablar, donde tengo palabra del Señor, donde empiezo a conversar con el Señor de la palabra que Él me ha ministrado, de lo que Él me ha enseñado. Nadie se pone a hablar de repente con una persona. Nadie va a tener un diálogo si no tiene una pequeña historia antes. Tú no paras a una persona en la calle y le dices, sin conocerla, y le empiezas a contar tu vida. Y le empiezas a decir, mira, necesito esto otro. Nunca vas a hacer eso. Primero entablas una relación, ¿cierto? Y primero le sabrás su nombre, de dónde viene, le contarás de dónde vienes. Y ahí se empieza a entablar una relación. Bueno, Dios también quiere entablar una relación. No como esa de la calle que empieza a hablarle, si ni siquiera han entablado lo más mínimo de esa relación. ¿Quién es Él y quién eres tú? Y para eso está la palabra del Señor. Por ejemplo, elemento que puedes usar es después de una predicación. Por ejemplo, el día de mañana, ya en la mañana, buscar al Señor con lo que Él te ha enseñado, lo que escuchaste, y establecer un diálogo con Dios. Porque ya hay una historia, ya hay una pequeña historia donde escuchaste, donde vas a conversar, donde le vas a decir a Dios algunas cosas, donde le vas a preguntar otras. independiente de las oraciones que hemos hecho acá, que hicimos el sábado pasado, que fue, se sentía la presencia del Espíritu Santo moviéndose en medio de nosotros como cuerpo, porque cada uno estaba hablando también con el Señor, y como cuerpo también buscamos a Dios. Pero después de eso, hubo un momento a solas, hubo un momento en que te encontraste con tu Padre que te dijo todas estas cosas. Bueno, Dios quiere que tengamos ese momento y que busquemos como esos insumos, ya después de un estudio, después de alguien que te ministró una palabra, después de una conversación y que el Señor te trajo una revelación, después que estabas tú, no sé, en el auto, en el bus, estabas en el trabajo, estabas con la escoba, estabas con la pala, estabas con un libro, donde hayas estado, Dios te habló y de ahí, por algo te mostró algo maravilloso y de ahí, Señor, ahí parar todo para orar a Dios, para establecer este diálogo con el Señor. Entonces, no es extraño que Jesús se pasara toda la noche orando. No es extraño, extraño sería que Él fuera a orar al Padre, a estar un momento a solas con Dios y saliera rápidamente y hiciera todo lo que hizo y posteriormente otra vez así como algo, como parte del día a día tan solo, como parte del horario. Y así también es extraño a veces nuestra vida, ahora me toca orar. No, la oración debe ser como la desesperación que tengo que llegar ahí porque ya se avecina una cantidad enorme de cosas que hacer. El otro día quedó claro de que si aquí habían personas que están ocupadas y que necesitan un día de 25, de 28 horas o de 30 horas, Jesús más. Lo vimos un día solas con Él, vimos 3 días, pero uno de los días fue pero impresionante. Y a ver si me acompañan, y Marcos 1, capítulo 1, verso 35. A ver si ahí recordamos algo. Ya, Marcos 1, capítulo 1, verso 35. Ya, dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Voy a tomar solo ese versículo porque solo rápidamente les quiero decir las cosas que pasaron en ese día. Fueron impresionantes porque él dice que estaba en la sinagoga, estaba enseñando en la sinagoga de Capernaum. Luego está toda la historia en ese mismo capítulo, de el milagro ahí de ese espíritu inmundo que echó. Después de eso, como resultado, como todos vieron ese tremendo milagro, quedaron estupefactos y no hicieron otra cosa que publicarlo, por supuesto. Si él ya estaba agotado con toda la gente que estaba a su lado, vimos que como resultado su fama se extendió por toda la región de Galilea. Y después de salir de la sinagoga, dice que ya estaba bastante agotado, yo creo, y se fue a la casa de Simón. Pero ahí le esperaba otro milagro. Y estaba la suegra enferma y la sanó. Y finalmente, cuando llegó la noche, dice que puesto el sol, le trajeron todos los que tenían enfermedades. A lo mejor uno diría, aquí iba a descansar, pero no, le trajeron todos los que tenían enfermedades. O sea, ya estaba de noche. Ya había empezado muy temprano. Y le trajeron a los que tenían enfermedades, a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba de hablar a los demonios porque le conocían. Entonces, todo esto, todo este jeteo enorme, fue uno de los días de Jesús. Pero el detalle importante es que al día siguiente iba a continuar en Galilea. Iba a seguir ahí, entonces la fama ya era tan grande que lo más probable es que ya no iba a estar la misma gente, sino que iba a haber el doble de esa gente. Y así fue. Ahí llegaron apenas, venían de regiones, pero de muy lejos. Y la cosa se vino muy pesada. Y aquí está este versículo. Entonces, si tú quieres guardar algo como muy, algo valioso, un versículo que te va a servir para buscar al Señor a solas, acuérdate de Marcos 1:35. Porque después de todo eso, que era lo que le esperaba el otro día, que ya se captaba, dice que se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí lloraba. Entonces aquí hay cinco cosas importantes, ¿ya? Cinco cosas que tú ves en un versículo sencillo. Primero que se levanta, se había acostado. Para levantarse hay que acostarse. O sea, sigue una rutina, igual que todos, que es algo que de alguna manera nos llama. No sé si le ha pasado de pronto que estás metido en un problema y dices, pues ya soy el único que estoy aquí. Todos los demás están descansando, todos los demás, no sé, están bailando, todos los demás están disfrutando y yo estoy en esta cuestión. Entonces, la masa como que nos gustaría estar igual con todos ahí. Pero el Señor venció eso. Venció, estaban todos acostaditos, todos durmiendo. A lo mejor los discípulos también estaban todos durmiendo, descansando de todo ese día tan ajetreado. Pero Jesús dice que aún era de noche y se levanta. Entonces aquí ya hay que tener una claridad enorme para tomar una decisión así. Yo sé que a muchos de ustedes, a muchos de nosotros nos costaría levantarnos aún de noche. ¿O no? Bueno, él, claro, dice que estaba aún muy oscuro y se levantó. Salió. Cuando a veces queremos hacer algo. Algo, no, ahora voy a estudiar la palabra, yo tengo el momento, va el Señor, este momento es mío. Suena el celular. O alguien, oye, mira, ¿me podía hacer este favor? Ya. Y contesta el celular, después el favor, y al final se empieza, algo empieza a pasar que se empieza a robar el tiempo. El tiempo la lectura, el tiempo la oración. O vas a orar y llora la guagua. ¿Ya? Oh, y se acabó el tiempo a solas con Dios. Iba en la noche así, como Jesús, y se despiertan. Bueno, siempre van a haber, hermano, problemas, siempre van a haber situaciones, obstáculos, pero hay que pasar por encima de ellos, hay que pasar por esos obstáculos. No podemos nosotros, tenemos que visualizarlo y tenerlos claros, lo que se puede venir para que nadie nos robe el tiempo. Salió y se fue a un lugar desierto, él buscó un lugar. No dijo, ya aquí en el living, ya. O me voy a ir aquí al jardín, no, va a salir el perro, ya, va a jugar contigo. No, tú tienes que buscar un lugar desierto, así tal cual Jesús buscó un lugar desierto y dice que y allí oraba. Entonces nosotros muchas veces no valoramos con el valor que Dios quiere que tenga esta, más allá de una mística, es muy profundo. En el sentido no de que algo extraño, sino profundo de que tiene que tener un peso enorme en nuestra vida. Que tenemos que ir a buscarlo, ir a buscar y hacernos de este espacio un espacio enorme y glorioso para el Señor. Entonces, después de eso, hermano, Jesús se ve todo este día agobiador. Él y tal vez los discípulos suponían lo que iba a suceder, pero después fíjese que estaba orando, estaba en plena oración Jesús, termina los versículos. Al final del capítulo dice, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. O sea, como cuando uno dice, aquí la hizo bien. Ya nadie le iba a robar el tiempo porque ya lo había tenido con el Padre. Entonces ya ahora es que vino, seguramente estaban todos buscándole por todos lados, hasta que Pedro dijo, ya sé dónde está, y lo encontró. Entonces, igual, de alguna manera nos van a encontrar. A Jesús lo encontraron, pero cuando lo encontraron, él ya había estado a solas con el Padre. Y eso dio como fruto toda la bendición que recién comentamos. Por lo tanto, bueno, hay varios días con Jesús, lo puedes leer en los cuatro evangelios y te vas a dar cuenta que todos los días eran tremendamente ajetreados. Por lo tanto, en esa necesidad de saber quiénes somos, es que tenemos que buscarlo. Y ahí Dios te va a revelar con su palabra, con lo que vas escuchando, quién soy, Señor. ¿Qué más tengo que aprender? ¿Dónde está mi lugar? Dice que nuestro lugar está en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí nosotros estamos sentados. Y no es esta tierra, qué raro. ¿Por qué? Lo estudio, oro, busco al Señor. Entonces tenemos, hermanos, que tener esta intimidad con Dios. De otra forma, no va a haber victoria. Otra cosa que también vamos a profundizar un poco más es la dependencia. La dependencia total con Dios. Y aquí hay una línea como bien delgada, por decir así, que tiene que ver con lo que nos separa de lo que es la intimidad y lo que es estar con los otros, ¿ya? De lo individual y lo social. Hay una línea delgada, porque las dos son importantes, los dos aspectos. Una es lo que soy a solas y lo que somos en medio de los demás. Pero uno revierte en el otro. El problema es cuando nos escondemos en la masa, cuando nos escondemos en la multitud, cuando estamos ahí como camuflados. Y la palabra, por ejemplo, en este momento va para todos, pero el Espíritu Santo habla tu vida, ¿cierto? Y dice, oh, parece que esto es para mí. El Espíritu Santo te está hablando, pero no está hablando solo el mismo mensaje que te llega a ti y a todos, sino que es a solas contigo. Entonces, ¿voy a dejar al Espíritu de Dios hablando? Esa es la pregunta que tú tienes que responder. Dios te ha hablado por medio de la palabra, pero no solamente te habla desde un púlpito, ya dijimos anteriormente, te habla de muchas maneras. Te habla en la vida diaria. ¿Vas a dejar al Espíritu de Dios con la palabra sin responderle? Lo necesitamos responderle. Entonces a veces, ¿y qué digo en la oración? Empezamos a pensar, ¿y qué digo? Uy, hay que responderle. Señor, tú me hablaste de esto, pues aquí te respondo. Y así se empieza a generar una intimidad riquísima con el Señor. Entonces es necesario que estemos atentos a todo lo que Dios nos habla. Ojalá sea todo, obviamente, somos pero muy torpes espiritualmente y se nos pasa una cantidad de bendiciones, de grandeza, de gracia, de misericordia, de Dios, de fidelidad, que no logramos captar esa mano de Dios, cómo se mueve y captamos algunas cosas. Pero bueno, lo que captemos, lo que logremos percibir, respondámosle. Eso va generando entonces esta dependencia. Pero, como le decía, como es muy delgada la separación, o sea, esa división, por decir así, hay aspectos, por supuesto, que son muy positivos cuando estamos en el cuerpo, por algo somos un cuerpo, pero también hay aspectos que podrían ser negativos si lo tomamos egoístamente. Y como le decía, uno es escondernos en la masa, escondernos en el otro. Ya, por ejemplo, Adán, cuando el Señor le habla y le dice, le habla, él le responde, pero ¿quién tuvo la culpa? La mujer que me diste. ¿Qué hiciste? Le dice, la mujer que me diste. Ella es la culpable en el fondo. Ella es la que me ofreció del fruto. Así que es el culpa, ella es la culpable. Entonces echamos la culpa a otros de las cosas que no suceden. Pero si Dios te la hace saber a ti, es porque también Dios te da la respuesta a ti. Y si no tienes la respuesta, una respuesta vivificante, una respuesta de bendición, una respuesta de crecimiento espiritual, entonces es porque no tenemos palabra del Señor y tenemos que ir a buscarla en otros y luego volver a solas con Dios. Pero muchas veces sucede al revés. Nos pasan cosas que no nos gustan, respondemos y decimos, ah, la culpa la tienen estos que están a mi lado, la culpa la tiene esta persona o esta otra. Y no tengo respuesta de Dios, entonces respondo con mi historia, con mi carne, respondo y a veces empiezo incluso a propagar esto entre los demás. Bueno, y así se generan los problemas en todos los grupos humanos, por supuesto en la iglesia también. Empezamos a generar discordia por medio de cosas que no son las que están, que no son de vida, no son vivificantes, que no son edificantes para el otro, respuestas de Dios, porque no hemos estado a solas con el Señor. ¿Tienes algún problema difícil? Dios te ha dado la respuesta para ese problema. Si no la sabes, la puedes buscar y Dios te va a edificar. Y luego tienes que responderle al Señor y propagar eso entre los demás. La bendición que tiene la palabra de Dios para ese problema, porque otro lo va a pasar también. Por lo tanto, eso te va a generar una dependencia que va a repercutir en la masa también, por decirle así. Entonces el aspecto negativo es eso, cuando nos escondemos, cuando queremos ir entre todos, cuando en medio de todos alegan, nosotros también nos sumamos. Eso Dios lo ve como algo horrible, un pecado que te afecta a ti, me afecta a mí, nos afecta a todos. Cuando están en conjunto, pero cuando estamos solos, no somos iguales. Pero también hay una parte enorme, maravillosa, positiva, y es que somos un cuerpo. Claramente somos un cuerpo. Incluso la palabra de Dios nos dice que somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, pero miembros cada uno en particular. O sea, es valor, tiene un valor enorme que tú seas miembro del cuerpo de Cristo. Tú solo, tú sola, miembro del cuerpo de Cristo. Y todos somos el cuerpo de Cristo. Pero lo detalla ahí la carta de Corintios. Lo detalla, dice, y miembros cada uno en particular. O sea, en lo particular, Dios quiere que crezcas. Dios quiere que crezcamos. Y que no dependa de si el otro me invita a mí a buscar a Dios. O me invita a quebrantarme. O me invita a estudiar. O me invita a arrepentirme. No, tiene que ser maravilloso eso, porque es el cuerpo. Pero tengo que buscarlo a solas. Tenemos que buscarlo a solas. Momentos con Dios. Y creo que en eso, hermano, estamos fallando. Todos, no estoy hablando aquí, en todas partes fallamos. Encontramos una inmadurez enorme en la iglesia, en las iglesias. Porque no sabemos vivir a solas. Y sabemos cómo andar en conjunto. Ah, si el otro me apoya. Y a veces para decir algo, mire, hemos pensado, como ahí sentimos más fuerza. Pero cuando tenemos la palabra de Dios, apoyados en esta palabra que edifica, que saca luz, que saca bendición, ahí estamos pobres. Entonces, eso es ese segundo aspecto que nos va a provocar justamente una dependencia total del Señor. ¿Ya? Vamos conociendo que no podemos hacer nada. Filipenses dice, pues he aprendido, dice Pablo, a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Podemos decir eso mismo con el Señor? Sí, ¿cierto? Podemos decirlo, pero queremos vivirlo. Por todo y en todo estoy enseñado. Porque he aprendido a contentarme. O sea, nada me va a apartar. En todo puedo estar sola, puedo estar con mucha gente, pero no importa, voy a seguir sirviendo a Dios. Así que esa dependencia del Señor se va a lograr en la oración. Después ya no vamos a poder hacer nada, a eso tenemos que llegar. Dios, yo no puedo hacer nada sin ti. Tenemos que llegar a esa dependencia total. Jesús tenía una dependencia total. Tanto es que dice que Él no podía hacer, no hacía nada que no se lo dijera el Padre, porque el Padre y Él uno eran. No hacía nada que no tuviese esa dependencia total con el Padre. Y nosotros somos mayor que Jesús. ¿Somos acaso más potentes, más bacanes que Jesús? Como para, ah, no, esto lo hago sola, lo hago solo, igual, me la arreglo. No, debemos temblar cada vez que pensamos que podemos hacer las cosas por medio de nuestra fuerza, por medio de nuestras habilidades. Entonces, vamos a la parte, la tercera, la primera, la identidad, la dependencia, y la otra que hablamos es la victoria. La victoria que es donde ya tenemos, sabemos de nuestra identidad con el Señor, se está desarrollando, dependemos cada vez más de Dios, y ahora vamos a ese momento con Jesús, que el momento que tuvo Jesús especial. Nosotros vimos otros días con Jesús, pero ahora vamos a ver uno que es el final. Ya, el último día de Jesús. Y ahí quiero que me acompañen porque es como el ejemplo máximo que podemos tener cómo el Señor se fortaleció en oración para poder lograr la victoria. ¿Ya? Cómo dependía del Padre y estuvo en oración. Estuvo a solas con el Padre y eso generó la victoria. Y no que solamente la victoria se dio porque era hijo de Dios, sino que ahí vamos a entender más claramente lo que dice Filipenses también, que a pesar de ser hijo, él aprendió la obediencia. Entonces, vamos al último día con Jesús, Mateo, capítulo 26, del 36 al 46. Ya dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Aquí vemos un episodio terrible, tremendo, hermano, que podríamos decir trágico si no supiéramos lo que viene después. Y sobre todo lo que hemos experimentado aquellos que han entregado su vida a Jesús y que pueden gozarse de esta obediencia que tuvo Jesús, ¿ya? Y de lo que significó el estar orando con esa angustia. Hoy día podemos dar gracias a Dios, ¿o no? Porque Él siguió ahí. Podía haber la primera, a lo mejor, porque fueron tres veces que se aparta, vuelve y le dice a los discípulos. Tres veces está el registro que Él ora, pero primordialmente las mismas cosas, ¿ya? E insiste, hasta que dice: levantaos, vamos, ved. Se acerca el que me entrega. Entonces, es claro que si estamos aquí es porque hubo un momento especial allí. Y ese allí es físico. Es un momento en esta tierra. Tiene un nombre, un lugar, un espacio. No es un espacio en los cielos, es un espacio en la tierra. Y era ahí, claramente. Lo ven al principio. Getsemaní. Un lugar donde había ido otras veces, se apartaba a ese lugar a orar. Tenía distintos lugares, al desierto, en diferentes partes, pero ahí se aparta ese lugar. Y en ese lugar sucede algo tremendo, un poder enorme se mueve en ese lugar que hace que tenga la victoria. Por lo tanto, aquí Dios nos está hablando que cuántas cosas tenemos que llevar adelante, hermano, y que tal vez pueden pasar los años y la vas a ver siempre como algo que sientes que debiera ser y no va a ser nunca si nosotros no estamos en ese espacio que el Señor nos ha llamado. Si lo estamos saltando ese Getsemaní. Dios te ha llamado para que entre en Getsemaní de manera figurada. Que entre en ese Getsemaní, que entre en ese espacio. Porque viene lo fuerte, pero viene también la victoria. Pero la victoria no se va a dar en el hecho en sí, se va a dar antes, cuando se está ahí a solas con Dios. Esto nosotros lo hemos leído, este pasaje, en Mateo, ¿cierto? Revíselo bien ahí, el capítulo 26. Bien, pero también los otros evangelios nos dan más luz sobre lo que sucedió ahí en ese lugar, porque igual es como bastante, quisiéramos como saber más de qué hablaba Jesús, qué decía, qué sufría, qué estaba pasando. Quisiéramos mucho más. Y esto no se va a agotar, el saber no se va a agotar en esta predicación, imposible. Ni siquiera tengo la más mínima pretensión de eso. Solo lo único que quiero es que quedemos como que nos remuevan para que vayamos derechito a: Señor, yo quiero hablar contigo. Quiero aprender a conversar contigo. Hay tantas cosas que las estoy, como uno dice, chuteando para adelante, que sé que tengo que hacer, tengo un llamado, pero no estoy respondiendo a Él como tú quieres, y sigo avanzando, haciendo miles de cosas, pero menos el Getsemaní. No me voy ahí y quiero aprenderlo. Eso es lo más, ya es grande, ya es glorioso si logramos, entre comillas, esto, hermano, después de este mensaje. Dios nos ayude. Entonces el Evangelio de Lucas nos trae algunos detalles más. al acercarnos en esta escena, por decir misteriosa, porque no podemos conocer mucho, no hay mucho registro de lo que habla Jesús ahí con el Padre, sino es lo que claramente leímos, pero dice así, es como que acercáramos el oído y escuchamos esta oración, dice, Padre, Lucas 22, el verso 42, ahí añade algo especial. Dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Ya? Anteriormente, ¿lo tenemos eso en Mateo? ¿No, cierto? Entonces, Lucas aquí agrega otro, que no podemos decir detalles, sino que otra, una luz. Qué bendición, ¿ya? Y qué tremendo, porque dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, ahí claramente nos damos cuenta de que Jesús estaba viviendo una angustia enorme. Enorme. Cuando leíamos a Mateo, él dice, mi alma está muy triste en el verso 38. Está muy triste y sabe, él no fue solo, sino que dice que llevó a este lugar, le dijo a sus discípulos, los llevó con él y tomó a Pedro y los dos hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Y va con estos tres y ahí cuando empieza a entristecerse y angustiarse. O sea, no somos los únicos, hermanos, que nos hemos sentido tristes. No somos los únicos los que nos hemos angustiado. Y que como queremos casi desaparecer, por decir así. No somos los únicos que hemos pasado por un problema. Sino que aquí era tan fuerte la angustia y el clamor que dice que eran como gotas de sangre, que algo pasó físicamente en Jesús por esta lucha que tenía, este dolor, esta angustia enorme que él vivía. Y tanto es que dice que Jesús les dijo a ellos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y le dice, quedaos aquí y tienen que velar. Y ellos se quedaron dormidos. O sea, un poco como nosotros estamos reflejados en esos discípulos. ¿Ya? Reflejado en el que quien nosotros nos mantiene vivos, el hacer muchas cosas, eso nos tiene despierto, pero cuando vamos a estar a solas con Dios, ahí nos quedamos dormidos, y literalmente nos quedamos dormidos. ¿Te has quedado dormido? Pero también es triste que también nos quedamos dormidos en la oración misma con el Señor, en la comunión. Y el Señor, despiértate tú que duermes, despiértate, o sea, Dios quiere que nos despertemos, quiere que podamos atender que estamos nada menos que llamados al reino de Dios, a vivir al reino de Dios aquí, en esta tierra. Entonces, no vamos a tener identidad, una identidad que nos va a dar el lugar donde estamos, de trabajo, el lugar de estudio, no, lo va a dar solo el Señor. Y la dependencia de Él es algo que tenemos que buscar día a día. Y Jesús no falló en esto. Después se ve que vino por segunda vez y otra vez lo halló durmiendo. O sea, el valor que tenían a ese a solas con Dios era poco. No lo entendían. Él ya llevaba una hora, porque le dice, así que no habéis podido velar conmigo una hora. O sea, es tan poquito una hora y ya están durmiendo. O sea, tampoco habían desarrollado ese a solas con Dios. Por lo tanto, después cuando viene la tercera vez, ya. Y ahí es donde le dice, dormid ya. Entonces, yo creo que sería como vergonzoso para nosotros que el Señor nos despierte una vez, la segunda, ya sabes que ya ahora duerme tranquilo. Ya he velado, ya he estado con el Padre y ya está la victoria. Entonces, cuando Lucas nos habla que le pide el Señor, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí, no quiero predicar sobre la copa, porque es todo un tema ese, y tiene bastante enseñanza eso, pero también hay diferentes interpretaciones. Pero el punto es que sea cual sea la copa que el Señor le pide al Padre que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya, es porque ya la dependencia del Padre era total, que él siente que el verdadero gozo lo va a tener si se hace la voluntad del Padre y no de él. Y por eso pide que se haga tu voluntad y no la mía. Y había y hay una lucha que posteriormente se ve en Hebreos, donde dice que él pudo. Dice, y Cristo, Hebreos 5 se los leo, Hebreos capítulo 5, versos 7 al 9, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Gloria al Señor. Entonces, esto, hermano, no fue que al Señor, porque era hijo y era Dios y se le puso una corona y se le dio un nombre sobre todo nombre. No, sino porque fue obediente. Obediencia. Entonces, eso es lo que el Señor nos está pidiendo en esta noche. Que para ir y para conocer más de nuestra identidad que se vaya desarrollando, necesitas obediencia. O sea, no necesitas sentir. Hoy siento de ir a los pies del Señor. Sentí de ir a las plantas de Dios. No, no puede que no sientas nada y siéntete hijo. Por lo que te dice la palabra de Dios, eres un hijo de Dios que necesita ir delante del Señor, necesita estar a solas con Dios. Obediencia. Dependencia. No tienes que sentir tampoco de que no puedo hacer nada sin Dios, sino que tienes que ser obediente y decir, creo que puedo hacer muchas cosas sin Dios, pero en todas voy a fallar, porque soy un ser humano y la única manera que Dios, que el reino de Dios crezca en esta tierra va a ser que yo haga la voluntad de Dios y que haga las obras de Dios, no las mías, sino las obras que Dios preparó de antemano. Y para conocerlas tengo que estar con el Señor a solas. O sea, obediencia. No tienes que sentirlo, no te tiene que la masa empujar y decir, vamos a orar este día. No, a lo mejor tú puedes levantarte y decir, oremos tal día, ayunemos tal día, hagamos vigilia tal noche, hagamos un desierto, vámonos dos, tres y hagamos un desierto. ¿Qué es lo que es un desierto? Un desierto es cuando uno va y va con dos, tres personas, cristiano obviamente, de confianza, y dice, mire, vamos a estar aquí, vamos a comer, vamos a hacer todo, pero prohibido aquí hablar. Aquí nos saludamos y nada más que oramos y buscamos a Dios. Y nos miramos nomás, nada más, no estamos solos físicamente. ¿Ya? Y tenemos los momentos precisos para comer, pero tenemos un desierto. Y eso podemos hacerlo durante un día. Y buscamos y nos motivamos a otro porque estamos buscando a Dios a solas, pero entre comillas juntos. Y eso es lo que llamamos los desiertos, muy buenos. Pero siempre tiene que ser con gente de como de un nivel espiritual similar, que quieran buscar a Dios, ¿ya? Y que no vaya a meter conversa. O sea, mano, le voy a contar un problema. No, aquí estamos a solas con Dios. Bueno, pero dependencia de Él. Y ahí vamos a tener la victoria del Señor. ¿Ya? El poder, hermano, se va a desplegar en tu vida. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va, va a tener la victoria. Ahí es la, como dice la gente, muchas veces los pentecostales, de rodillas. Ahí es donde está la victoria. Después tú la ves nomás. Pero la victoria está cuando estás a solas primero. ¿Amén? Así que eso, hermano, tenemos que motivarnos con lo que el Señor nos ha hablado en, esta, en estos mensajes. Yo creo que el Espíritu nos habló. Y no creo que vamos a esperar que venga un remesón, no hablo de un temblor, ¿ya? Sino que un remesón a nuestra vida más fuerte. Sino que el Señor nos habla y tenemos que ser obedientes. Porque Dios sí puede hacer que nos sucedan muchas otras cosas para que podamos despertar del sueño. Pero no esperemos eso. No esperemos, no es tampoco un mensaje que estoy metiendo miedo. Pero no esperemos más. No esperemos un día, no hay derecho. Dios es digno de ser seguido, digno de ser servido. Entonces tenemos que ir a esta comunión profunda con el Señor. Amén. Le invito a ponerse de pie.